Instituciones coloniales. En el Reino de Guatemala, las principales instituciones fueron la Audiencia Real, el Ayuntamiento, la Capitanía General, la Real Hacienda y la Comisaría del Tribunal del Santo Oficio. La Audiencia Real era un tribunal que desempeñaba funciones políticas, administrativas y judiciales. En el año 1568 se creó la Audiencia de Guatemala, que también tenía autoridad judicial en las otras provincias del Reino de Guatemala. El Ayuntamiento o Cabildo era una institución municipal. Algunas de sus funciones eran fijar el valor de la moneda, examinar aprendices de artesanos, recaudar impuestos, fundar escuelas, procurar salud pública y supervisar la producción agrícola del Reino de Guatemala. El Ayuntamiento o Cabildo era una institución municipal. Algunas de sus funciones eran fijar el... En el año 1570 fue fundada la Capitanía General del Reino de Guatemala, que comprendía también las provincias de Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La Real Hacienda se ocupaba de los asuntos financieros del Reino de Guatemala, entre ellos el pago de sueldos y la recaudación de impuestos. La Comisaría del Tribunal del Santo Oficio, instituida en el año 1575, juzgaba a quienes eran acusados de atentar contra las creencias propias de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.